Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. En un programa anterior, profesor Memo, usted habló sobre el fracaso de la sociedad en el siglo XX y básicamente el concepto que esbozó fue el asunto de la esquizofrenia social, en donde digamos que los miembros de la familia son sacados de la familia por unos deseos irreales, básicamente propuestos por la publicidad. Y su teoría es que la familia está mal porque la sociedad la está destruyendo, no como siempre se ha pensado, que es que la familia está mal y por lo tanto la sociedad se destruye porque la familia está mal. Aquí no es primero el huevo que la gallina, sino la gallina que el huevo. En este caso, sí. Entonces, y dijo en ese programa que después de haber esbozado como esa crisis social del siglo XX, pues miraríamos en otro programa cómo recuperar esa sociedad. Sí, claro. Los seres humanos tienen la característica de que después de una gran crisis son capaces de resolver el problema que están enfrentando y volver a comenzar. O sea, no, el hecho de que exista un problema no quiere decir que ya es el fin. Todo problema da una respuesta y toda respuesta da un inicio. Entonces, cuando nosotros vemos la sociedad en la que vivimos, esa sociedad esquizofrénica, donde los deseos del individuo son superados por los deseos que le propone esa sociedad y donde lo clonan, donde lo obligan a cumplir con una serie de requisitos que no necesariamente son necesarios para vivir. Entonces las sociedades vuelven y se recuperan, pero a partir de pequeños grupos. O sea, no se puede crear una solución general. Aquí hay una cosa que es muy importante. Cuando hay un gran problema, lo primero que hay que tratar de solucionar son los pequeños problemas que lo rodean. Solucionados los pequeños problemas que rodean ese problema se vuelve chiquito también. Ahí hay una cosa muy interesante, porque el problema no es atravesar el mar, a nadie se le ocurrió atravesar el mar, a alguien se le ocurrió salir unos metros de la costa y navegar siguiendo la costa. Y después avanzó otro poquito, hasta que logró atravesar el mar. Entonces, las sociedades vuelven y se integran de esa misma manera. Hay cuatro factores básicos para volver a crear una sociedad. Primero, la creación de humanidad. O sea, primero hay que crear seres humanos. Y en los colegios, antes, porque no es un problema de la universidad, es un problema de los colegios, de las escuelas. Antes que enseñar matemáticas, antes que enseñar geografía, antes que enseñar literatura, biología, tienen que enseñar humanidad. O sea, ¿cuál es el papel del hombre en la vida y qué es lo que tiene que hacer en la vida? Y a partir de ese primer reconocimiento, que todos lo entendemos porque todos estamos vivos, claro, logramos asimilar lo que sigue. Porque es que, por ejemplo, en todas estas sociedades esquizofrénicas se han hecho planes de estudio donde la humanidad nunca la tienen en cuenta. Es una cosa muy particular, que mientras a lo largo de la historia el hombre está estudiando la posibilidad de ser más humano, en el siglo XXI a nosotros nos olvida eso, que hay que ser humanos. Claro. Porque si no somos humanos no logramos entender nada de lo que nos rodea, es lo que haría un animal. Un animal en un momento dado yo lo puedo entrenar para que maneje una computadora, para que cuente hasta 10, para que salte una escalera, pero él nunca arreglará la escalera, nunca se preguntará qué está haciendo en esa escalera, nunca se hará una pregunta de qué pasaría si esa escalera no estuviera ahí. Claro. Entonces esa creación de humanidad básica, primera, es enseñar a pensar el mundo. Nosotros hemos hecho aquí varios programas sobre el uso de los sentidos. Hay que aprender a usar los ojos, hay que aprender a usar el olfato, hay que aprender a usar los oídos, la lengua, el gusto. Porque a partir de ahí sabemos que estamos vivos. sea, con los ojos sucede una cosa muy interesante. Logro ver lo que no puedo tocar, pero ya es una idea que me hago. Y de esa idea que me hago, obtengo unos resultados. O sea, el hombre mirando el cielo, mirando hacia arriba, logra construir matemáticas, geometría, logra establecer nociones de infinito, logra diferenciar entre lo que brilla y lo que es oscuro, etcétera, etcétera. Eso habría que hacerlo primero, que la gente vuelva y mire hacia arriba, para que se dé cuenta que cualquier soberbia sobre la tierra es un caso de estulticia, o sea, es una bobada, porque cuando nosotros miramos al cielo vemos quiénes somos, pero cuando el hombre deja de mirar al cielo ya cree que él es grande, pero él es una miniatura, es algo que no tiene prácticamente en el universo no tendría ni cuerpo siquiera. Entonces, usar los sentidos, aprender a oír el agua, aprender a oír la naturaleza, aprender a oír, porque eso es lo que dice que yo estoy vivo. O sea, nosotros estamos en una sociedad del ruido. Y uno a veces le pregunto, muchacho, bueno, de todo eso que tú estás oyendo, ¿cuál es el bajo? ¿Cuál es la guitarra puntera? ¿Cuál? No saben. Admiten el ruido. La creación de humanidad, hay que aprender a distinguir sonidos, hay que aprender a distinguir texturas con el tacto, por ejemplo, que es blandito, que es duro, que está caliente, que está frío, que es rugoso, que es suave, etcétera, etcétera. Ese es un conocimiento que no podemos dar por hecho. La gente hay que enseñarle en este momento que para qué sirven los sentidos. Ese sería un primer elemento. Hay un segundo elemento y es la educación para la ciudad. O sea, uno no educa a la gente para estar en la ciudad. En las escuelas no hay cátedra de ciudad. ¿En qué consiste una ciudad? ¿En qué consisten las instituciones? ¿En qué consiste una calle, una avenida? ¿En qué consiste, qué pasa cuando se hacen varios edificios? ¿Por qué la ciudad se densifica en ese punto? ¿Y por qué en otros puntos solamente hay unas casitas de un solo piso? ¿Cuáles son las compensaciones urbanas? O sea, un montón de cosas que nos estarían explicando por qué las ciudades se desarrollan de una manera determinada. Nosotros estamos enfrentando un montón de muchachos que no saben montar en bus, que no saben montar en metro, que no saben caminar la ciudad, que no saben ocupar la ciudad, o que la ocupan de forma primitiva, simplemente como un territorio al que me apodero, no como un territorio que voy a usar debidamente para que yo pueda sentirme bien en la ciudad. O sea, hay una cosa que en ese sentido tienen mucha razón los europeos cuando a veces se quejan de cierto tipo de inmigraciones que llegan a usar mal sus ciudades. ¿Y por qué vienen a usar mal nuestras ciudades? Eso es lo que ha generado racismo, clasismo, exclusión, Claro. etcétera, porque llegan personas a las que nunca les explicaron qué era una ciudad. Y en la educación no solamente les vamos a explicar qué es la ciudad, quién le ha cantado a la ciudad, quién ha escrito sobre la ciudad. Es una cuestión que proponía Borges, que es muy linda, de cómo las ciudades comienzan a existir cuando son cantadas, poetizadas y narradas. Ahí hay una ciudad, ¿cierto? Eso un gran escritor que se llama Nagui Mahfouz escribe toda su novelística en solo dos cuadras. En la ciudad del Cairo. Entonces, eso es reconocer que la ciudad está habitada, que ahí existe la diferencia, que no todas las personas son iguales, que hay movimientos de los cuerpos, que el cuerpo tiene una función sobre la ciudad. Entonces, mientras no eduquemos a una sociedad para habitar la ciudad, es muy difícil crear una sociedad, porque las sociedades hoy en día son urbanas, son sociedades del vecindario, son sociedades de la vía pública, son sociedades que mueven de alguna forma las relaciones humanas. Entonces ese sería como el segundo elemento. Hay un tercer elemento y es la economía. O sea, aquí en Medellín, en una encuesta que hicieron, la gente dijo que antes que acabar con la violencia, lo que hay que acabar es con el desempleo. Claro. Y tienen toda la razón. Claro. Es que de nada vale acabar con la violencia si la gente queda desempleada. La economía es la que hace útil al ser humano, la que le da seguridad sobre el futuro, la que le permite hacer una serie de intercambios. A través de la economía yo me siento seguro o completamente inseguro. Por eso cuando se está trabajando en términos de construcción de ciudad, los índices económicos deben hablar del desarrollo colectivo y no del desarrollo de las corporaciones o de las utilidades de un cierto grupo empresarial poderoso, porque eso no ha mejorado a la mayoría. Claro. Y teniendo en cuenta que las economías de igualdad no funcionan, porque no podemos ser iguales, por eso fracasaron un montón de utopías, los seres humanos necesitamos la diferencia, las economías no fomentan la igualdad, fomentan la desigualdad para que haya intercambio precisamente. Claro. Porque si todos hicieran lo mismo, todos nos quebraríamos, pero cuando aparece una economía del empleo, cuando los seres humanos se sienten útiles porque ven que no solo son capaces de producir dinero, sino de producir futuro, ahí comienza a gestarse una sociedad con sentido. Uh-huh. Porque hay algo que se ha demostrado a lo largo de la historia. De nada vale tratar de acabar de manera violenta a los violentos. Porque los violentos enseñan a la violencia. Y empiezan a manejar la violencia. Entonces uh-huh. mucha gente se enseña que la persigan, se enseña a vivir en las peores condiciones y por eso nunca da resultado, por eso la represión nunca da resultado, a pesar de que a veces la represión es necesaria porque no hay otra manera de solucionar el problema, lo que es tremendamente triste porque eso quiere decir que nosotros creamos problemas a los que no le damos respuesta. Entonces, en una sociedad la utilidad es lo que rebaja los índices de violencia. Cuando la persona se siente que es capaz de ser inteligente, claro. Cuando se siente que puede tener un espacio, cuando siente que puede diferenciarse del otro a través de lo que hace, uh-huh. y a partir de esa diferencia logra intercambios con otro. Hay un filósofo que John Stuart Mill, que trabaja el utilitarismo, pero el utilitarismo no es lo que le es útil a una sola persona, sino lo que le es útil a todo el mundo. Ajá. Eso es lo que es el utilitarismo que van a promocionar Adam Smith y John Stuart Mill, cuando dicen las sociedades tienen que crecer en términos económicos. Eso fue lo que se va a dar en los estados del bienestar, donde que la síntesis de una sociedad en el estado del bienestar es donde todos están bien. Claro. Por eso bienestar es estar bien. Uh-huh. Y con diferencias naturales. Habrá alguien que produzca más, alguien que gana más, otro que gana menos, etcétera. Pero todos se igualan en lo básico. Entonces, si no hay esa economía, si no hay un pleno empleo, porque no puede haber un pleno empleo, o sea, en las grandes economías siempre se necesita que haya un 2-3% de desempleo, porque de esa manera se rotan los empleos. De esa manera pueden llamar gente a que trabaje. Cuando hay pleno empleo en una sociedad, tienen que llamar a inmigrantes. Cuando todo el mundo está trabajando y aparecen nuevos puestos de trabajo, hay que llamar a todo el mundo. Por eso lo del pleno empleo sigue siendo, es una utopía, uh-huh. es una utopía, porque eso sería que las empresas no crecieran más, que no aparecieran nuevos puestos de trabajo, entonces siempre tiene que haber un porcentaje de desempleados, y ese porcentaje es el que se mueve cuando aparecen los nuevos puestos de trabajo, uh-huh. que es una cosa que es interesante. Entonces con esa sociedad de seres útiles, porque todos los seres humanos, todos los hombres quieren ser útiles. Claro. Ahora, si lo han vuelto humano, si ese hombre, esa persona humana entiende qué es la ciudad como un espacio para el desarrollo, y fuera de eso accede a la economía, o sea, la economía se preocupa por él, ya sea permitiéndole su libre iniciativa, porque va a montar su negocio, o proveyéndolo de un empleo que le dé seguridades. Claro. Eso conformaría una nueva sociedad. Ahora, y tercer y cuarto, algo que es muy importante, la toda sociedad, y es lo que Spinoza va a explicar en el Tratado Político, toda sociedad es un acontecimiento político. O sea, es un manejo debido de los grupos humanos. ¿Cierto? La política es el gobierno de la ciudad, eso pues lo decía Aristóteles hace mucho tiempo, cuando él decía que el hombre era un animal político, no estaba diciendo que el hombre era un animal que se dedicaba a prometer lo que no podía cumplir, sino que era un animal social. Y en la sociedad existe el otro. Por eso los grandes políticos, los que pasan a la posteridad, son los que logran ordenar grupos humanos. Los logran ordenar para que vivan bien. Ese es Churchill, por ejemplo. Claro. Eso es Eisenhower en los Estados Unidos. Eso, de alguna forma, es De Gaulle en Francia. Vamos a organizar una sociedad para que la mayoría sea igual, igual en términos de derechos y en términos de deberes, que es una cosa muy interesante porque eso es lo que significa un ciudadano. Un ciudadano, claro, no es un idéntico, o sea, la gente no tiene por qué parecerse como las tribus urbanas por el vestido, por el maquillaje o cosas por el estilo, sino que tiene que tener igualdad de derechos y de deberes. Uh-huh. Que hay una cosa, lo que ha afectado mucho las sociedades, y es cuando caen en la edad de la inocencia, cuando todas las sociedades reclaman derechos y no reclaman deberes. El deber es lo que me hace un ente social. El derecho es simplemente el resultado de haber cumplido con un deber. Entonces, parte de la crisis que se mueve ahora también, en buena medida, es las sociedades de la inocencia. O sea, actúan como niños. Claro. ¿Cierto? Cuando yo, por ejemplo, no debo reclamar el derecho a trabajar, sino el deber a estar trabajando. Ese deber de mi trabajo le da unos impuestos al Estado, genera la demanda agregada de la que hemos hablado en estos programas, genera estima en la persona. Por eso es que yo quiero cumplir con ese deber. Claro. ¿No? El derecho ya es que me den unas condiciones óptimas de trabajo, o sea, que el trabajo realmente sí me sirva. Claro. Nosotros estamos viviendo en una sociedad donde el malestar empresarial es muy poderoso, porque hay mucha gente trabajando, pero no logra sobrevivir con eso que gana. Y a partir de esa falta de, digamos, de futuro en el que trabaja, ese que trabaja pierde su utilidad y simplemente se convierte en una especie de robot que cumple una tarea. Claro. Entonces hay que empezar por ahí. O sea, las grandes corporaciones, como ya se está pensando, hombre, deben ganar, las utilidades deben ser menores para tener gente que piense a favor de la institución. Que pagar mal no es ningún negocio. Claro. Porque tengo un montón de gente, primero, o que está buscando que la llamen para irse a trabajar a otro lugar, que esa es una de las cosas más comunes. O pierden todo sentido de pertenencia y simplemente ejecutan la tarea que les exigen, pero no se preocupan por mejorar la tarea. Entonces ahí es donde todo el mundo pierde plata. Claro. Entonces en el mundo de las nuevas sociedades hay que establecer, o hay que hacer un pacto moral. Claro, ¿en qué consiste un pacto moral? ¿Bajo qué costumbres vamos a actuar? ¿Cuáles son las costumbres que vamos a tener? Y esas costumbres, ¿cómo se van a respetar? Porque toda construcción debe estar normatizada. O sea, no es que el día de mañana amanezcamos aquí y de buenas a primeras cambiamos la sociedad. Que eso, por ejemplo, es algo que nace de la sociedad esquizofrénica, donde la gente cree que los cambiaron ya. No. O sea, ¿por qué se demora Moisés 40 años atravesando un desierto que cualquier caravana atraviesa en semana y media? Porque se necesitan 40 años para construir una libertad. ¿Qué es eso? ¿Cómo se construye la libertad? O sea, una libertad que hay que normatizar para que esa libertad tenga sentido. Una libertad a la que hay que darle una serie de parámetros y de pactos para que nunca se pierda esa libertad. O sea, nosotros en las sociedades esquizofrénicas actuamos simplemente con libertinaje, pero no con con libertad. O sea, nunca construimos las libertades que tenemos. Alguien dice, no, yo soy libre de abrir esa puerta. Sí, pero ¿por qué? ¿A qué horas? ¿Y para qué va a abrir la puerta? ¿Y esa puerta qué tiene que ver con usted? Eso nunca se construye. Uh-huh. Entonces es parte de la problemática y es parte de la solución. O sea, ¿bajo qué costumbres vamos a vivir? Ahora, cuando tengamos las costumbres, ¿cuáles son los valores que nacen de esas costumbres? Uh-huh. Y ese valor se va a enaltecer. Por ejemplo, vamos a crear la costumbre de que hay que estudiar la ciudad. Y que eso se va a hacer con los niños, no con la gente mayor, con los niños. Porque ellos van a vivir todo el tiempo en la ciudad. El futuro de ellos está en la ciudad. Si los niños encuentran que estudiar la ciudad les da más seguridad, porque están dominando un espacio, las condiciones del espacio, las variaciones de ese espacio. Entonces, estudiar la ciudad es un valor. Y ese valor se enaltece. ¿Cierto? Entonces vamos a ser quienes conocen mejor la ciudad. Eso es un enaltecimiento. Hay una medalla de ciudad. Porque es que en la actualidad, incluso las grandes instituciones parten de la base de que la gente ha sido construida moralmente, y eso es falso. Por ejemplo, en una hoja de vida nunca dicen usted moralmente hasta dónde llega. Le dicen que ha estudiado, que ha hecho, sí, pero usted como ser humano, ¿quién es? Porque es que puede haber un monstruo experto en física termonuclear. Y puede haber un depravado miedoso experto en arte latinoamericano. O sea, el saber no me da moral. Claro. No me da moral. La moral simplemente mejora ese saber. Y si se va a construir una nueva sociedad, tenemos que partir necesariamente de lo moral. Y lo moral no son palabras, son actos. Por eso son costumbres. O sea, no es que vamos a llegar a predicar, no, hay que llegar a ser. Y en el momento en que el otro ve el hecho, entiende que esa costumbre es buena. La lógica de una verdad no, la efectividad de una verdad no es su lógica, son sus resultados. Eso pues lo manejan los pragmáticos norteamericanos de manera muy clara. Entonces, hay que empezar las sociedades del ejemplo, las grandes sociedades del ejemplo, que aquí lo había mucho. Medellín llegó a ser la tacita de plata porque todo el mundo le iba a barrer la acera, por ejemplo. Y era el ejemplo, uno notaba que la acera de doña Hermelinda estaba mucho mejor que la acera de doña Ruperta, pero la de Josefita era una maravilla porque le había puesto tal cosa, o sea, nosotros aprendemos con el ejemplo del otro, no con palabras. Que ese ha sido un problema. Nosotros somos la sociedad de las palabras. Todo el mundo habla, todo el mundo propone. Son muy poquitos los que hacen. Y así no se puede construir una ciudad. Por eso cuando hay un diálogo entre dos grupos que se oponen, por ejemplo, el diálogo no se puede montar sobre lo que está pasando, sino sobre lo que va a pasar. O sea, usted en 5 años, ¿qué haría? ¿Cómo sería Medellín con ustedes en 5 años? ¿Ustedes qué construirían? Y a partir de ahí empiecen a construir, queridos. Ahí vemos a ver si esto va a funcionar o no. Porque nos quedamos con la mera palabrería. Y si a eso le sumamos que son palabras mal dichas, porque quien controla el que habla. Hay Lacan, Jacques Lacan, un gran psicoanalista, decía: los que hablan sí saben de lo que hablan. Que esa es parte de la problemática de ahora. O sea, hablar implica saber de eso. Porque yo no pronuncio la palabra rinoceronte, sí, pero ¿qué tanto sé yo del rinoceronte? O hablo de la luna, ¿y qué tanto sé yo de la luna? Entonces el que habla, ¿qué tanto sabe de lo que habla? La única demostración es que él haga un ejemplo. Claro. Que haga un ejemplo. ¿Cierto? Entonces nosotros tenemos que volver a la sociedad del ejemplo si queremos arreglar esto. Yo le puedo demostrar a alguien que él puede ser un muy buen ser humano con un traje, por ejemplo, que no necesite estar cambiando. Pues yo a veces veo las comunidades religiosas, ellos nunca cambian el traje. ¿Y qué les pasa? Nada. Ahora son pequeños grupos. Ajá. Ahí hay una cosa muy interesante. ¿Cómo van creando ellos sus sociedades y cómo esas sociedades tratan de expandirse hacia afuera? Por ejemplo. Memo, el tema... Amplíenos, por favor, un poquito el tema de las costumbres. ¿Cuáles serían esas tradiciones y costumbres que sería necesario conservar de las que ya tenemos? Lo que pasa es que cuando uno lo oye hablar a usted, uno creería que habría muchas costumbres que no serían morales, pero que la gente se aferra a ellas, y que habría entonces la necesidad de empezar a pensar en nuevas costumbres para implementarlas. Sí, hay costumbres adecuadas y costumbres inadecuadas, claro. El criminal se enseña el crimen. El dañino se enseña los daños, claro. Hay que construir costumbres que no generen dolor. Y se va a tomar las costumbres anteriores que todavía son vigentes. O sea... Hay una serie de costumbres que son tradicionales y que no generan ningún dolor. Por ejemplo, la costumbre de comer juntos. Eso es algo que la tradición siempre ha funcionado y que nosotros perdimos. Podemos rescatar esa costumbre. Una costumbre que seguimos por tradición es que nos bañamos, nos vestimos con ropa limpia para ser agradables al otro. Pues esa costumbre permanece. Lo que hay que acabar es con las costumbres inadecuadas, las costumbres que generan rechazo, las costumbres donde el hombre pierde la estima. Pero es que esas costumbres que usted acaba de mencionar sí serían costumbres de fuerza moral. Sí, claro, es que ahí comienza la moralidad. Es que la moralidad comienza en lo más pequeñito. Lo más pequeñito. Si un experto en gerencia no ha sido capaz de gerenciar la casa, lo que estudió no le sirvió para nada. No le sirvió para nada. O sea, nosotros nos construimos a partir de pequeñas cositas, a partir de abrir los ojos y maravillarme porque volví a despertar. Ahí comienza la construcción. La construcción de saber qué desayuno y que es maravilloso que yo esté comiendo algo que no soy capaz de hacer, o sea, que otro fue útil para que ese pan estuviera en mi mesa. Es que la costumbre, y ahí es donde viene el problema de la complejidad moderna, que nosotros nos hemos olvidado de lo más simple, que es el reconocimiento de nosotros en un lugar. Y en ese reconocimiento mío, en el lugar, entiendo y reconozco al otro. Pero lo primero es el lugar. O sea, ¿qué de importante tiene que yo haya nacido en Medellín? Si yo reconozco eso, comienzan los hechos morales. O sea, si para mí es importante Medellín, hay una costumbre, un hecho moral, y es voy a mantener, si esta es una ciudad de las flores, voy a tener flores en mi ventana, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. O sea, las costumbres son múltiples, porque la costumbre es vivir. Ahora, ¿cómo se va a vivir de la mejor manera posible? O sea, sin contradicciones. ¿Cómo se va a vivir con pequeñas satisfacciones? Porque la gran satisfacción tiene un problema y es que lo desborda uno. Por eso el que se gana una gran lotería se enloquece, o sea, no es capaz de saber qué pasó. Ni al que le llegue una cantidad de plata, no es capaz de saber qué pasó. Entonces las costumbres se van haciendo a través de pequeñeces. Se van haciendo a partir de acontecimientos simples, no de acontecimientos complejos. Uh-huh. Por ejemplo, se dan las grandes sociedades. ¿Dónde arrancan las grandes sociedades? En grupos de 10, 12. ¿Cómo empezó el cristianismo? 12. ¿Cómo empezó el judaísmo? 4. Que adoptaron costumbres para ellos. O sea, no es la costumbre masiva. Porque habrá mucha gente que se va contra la costumbre debido a que ya está... primero por miedo a tener que reconocer que hizo mal. De muchos persisten en las peores costumbres, ¿cierto? De esa manera se evitan la culpa. Ahora, hay una cosa, Memo, y es que muchas veces la gente confunde entre las costumbres sociales y las costumbres morales. ¿O es que realmente tienen algo que ver? Es que es lo mismo, por eso que es la moral. La moral es aquella costumbre que se tiene como buena. O sea, una costumbre social, si es buena, yo llego a una clase, saludo a todo el mundo, es una costumbre social que es buena, que se den cuenta que yo soy consciente que es por la mañana y que les deseo unos buenos días y que les deseo unas buenas tardes. Es que yo no dividiría las costumbres, pues para eso hay teóricos con capaces de dividir eso en 40 tomos distintos, ¿cierto? Simplemente tratando de complejizar lo que es elemental. Las costumbres son iguales, es el trato con el otro. Es el trato con el otro y conmigo mismo. Esas son las costumbres. Yo quiero poner un ejemplo muy simple. Muchas personas les parece que es inmoral que un chico, un joven, se ponga un arete. ¿Les parece inmoral? ¿Usted qué piensa? Pues sobre ese caso en particular, porque la gente, ahí es cuando posiblemente la gente se confunde en que una costumbre social que dice que los hombres no llevan aretes, llega un chico, se pone un arete, entonces confunden con que eso sería un acto inmoral. No, eso ya es intolerancia, ya eso es ignorancia, pues... Cada cual se pondrá en el cuerpo lo que quiera, como quiera. Ahí la única moralidad es que la medida en que usted se hace piercing se debilita. El cuerpo se debilita, por eso huecos se escapa la energía del cuerpo. ¿Cierto? Por eso alguien que tiene un piercing en la lengua, tiene un piercing en la oreja, no sé qué, se mantiene cansado, se levanta cansado, etcétera, etcétera. Sería mejor que no lo usara si no quiere sufrir de cansancio, pero él no está dañando a nadie con eso. ¿Cierto? ¿Qué más me da que un abogado tenga colita de caballo en la cabeza o no? A mí lo que me interesa es lo que sabe el abogado. Nosotros, por ejemplo, todavía nos falta mucho eso, porque hemos creído que la figura es el personaje, uh-huh. Y el personaje no es la figura, no es la figura. No, en sociedades como las europeas y las norteamericanas, un médico puede tener arete y no para nada. Él simplemente se puso ese arete para sentirse seguro, para darse un toque de atractividad. Eso no quiere decir que no sea un cirujano espectacular, que no sea un gran estudioso de la médula espinal. O sea, eso no está diciendo nada. Pero las sociedades donde la forma es más importante que el individuo, donde todavía se piensa de manera tribal, o sea, somos idénticos, nos tenemos que parecer y de esa manera nos reconocemos, son las sociedades de la intolerancia, son las sociedades primitivas, ¿cierto? Porque es que los idénticos no hacen la sociedad, son los iguales. en derechos y deberes, pero los idénticos no, por eso a las tribus, entonces todo el mundo se pone la misma pluma, se pintan la cara de determinada manera, usan un vestuario de determinada manera, eran los grupos que generaban una gran intolerancia, eran grupos tribales, en tanto que las sociedades modernas funcionan con grupos de iguales, es el derecho el que me otorga la igualdad. Entonces a partir de ahí, yo no tengo por qué tener la misma forma del otro. Lo que debo es producir para esa sociedad. ¿Cierto? A Einstein no le gustaba peinarse y que no me peino. Y se levantaba con... Pero era un científico espectacular. A partir de ahí se le respeta. No estaba obligando a nadie que se peinara como él. Ni regañaba a los bien peinados. No, nada. ¿Cierto? Así es como yo me siento seguro, sí, claro. Ahí hay un problema para la construcción de sociedades, cuando queremos que el otro piense igual a mí, cuando queremos que el otro sea idéntico a mí, que sea tribal, a partir de ahí la sociedad se destruye, porque no tiene nada que aportarse. O sea, en este momento o ahora al mediodía van a almorzar un montón de gente igual y la única conversación que van a tener es mover un aparatico electrónico para jugar, no tiene nada que decirse, no tiene nada que aportarse, y a partir de ahí el uno está pensando en acabar con el otro. Solamente las sociedades diversas, claro, que ahí es donde se crean un montón de cosas, porque, por ejemplo, una sociedad tiene que ser pequeñita, no puede ser grande. Sería más bien el término comunidad, entonces. Sí, por eso las grandes sociedades se dan en pequeñas ciudades, nunca se dan en grandes ciudades. Porque la gran ciudad ya plantea el problema del fracaso. Y ese fracaso destruye la moralidad. Fue lo que está pasando en la época moderna, que alguien va a pedir trabajo, lo entrevistan a cuatro, escogen a uno y tres son unos fracasados. Uh-huh. Eso no pasaría en una pequeña comunidad, claro, donde te necesitamos a ti porque tú sabes hacer esto, claro, ¿cierto? Entonces las sociedades se tienen que dividir, es que no, parte del problema que hay ahora es que son sociedades demasiado grandes, donde el gobierno y la educación ni las creencias no son capaces de cubrir la totalidad de la ciudad, no son capaces. Memo, usted mencionaba hace un rato que después de que se tienen las costumbres, es que nacen los valores. Siempre se ha hablado de los valores morales, pero usted da a entender que primero se crea moral, digámoslo así, sí, claro, y después de ahí salen los valores. Claro, claro, si no me están hablando de un montón de valores que ya no operan. Es que el valor es la resultante de la costumbre. A ver, si la costumbre es buena, produce un valor. Porque esa costumbre buena no genera dolor. Porque esa costumbre buena me permite crear más cosas a partir de ahí. La costumbre mala es aquella que genera dolor, que genera miedo, que genera confusión, que yo no soy capaz de estructurar como forma de vida. Esa es la mala costumbre. No, por eso, hay gente que lleva muy malas costumbres, porque tiene que drogarse, tiene que emborrachar, o sea, no es capaz de asimilar la realidad. La realidad no le está dando a esa persona lo que le da a otra persona de buenas costumbres su realidad. Porque es que las sociedades motivan mucho a los valores morales. O sea que lo ideal sería más bien motivar a sanas costumbres para que de ahí se deriven. Claro, los claro. Valores. Es que yo creo que ese es el problema que hay hoy en día. Mire, Ludwig Wittgenstein decía, si uno necesita dos tomos para explicar qué es la conciencia, es porque nadie sabe qué es eso. Y si uno necesita dos libros para explicar qué es la axiología, qué son los valores, porque ya nadie sabe qué es eso. O sea, es que las sociedades se han construido sobre lo simple. Nosotros somos seres racionales y el ser racional buscará que la acción que acometa no lo dañe. Eso es lo que hace un ser racional. Entonces, si yo acometo una acción y esa acción no me dañó ni dañó a otro, y si vuelvo y acometo la acción, no me dañó y no dañó a otro, ahí ya hay un valor. Claro. Ya hay un valor. Entonces los valores se han ido pues con un montón de asuntos, por ejemplo, y de malas interpretaciones de las palabras. La gente dice que la solidaridad es un valor y han confundido la solidaridad con dar camisas y tenis viejos cada vez que hay alguna tragedia por ahí en el campo. Ajá. No, la solidaridad es devolverle la solidez al otro. Ajá. ¿Cómo le vamos a devolver la solidez? ¿Cierto? Eso es eso. Una persona destruye a otro, la insulta, no sé qué, ¿y cómo le va a devolver la solidez? ¿Cómo va a hacer que la persona vuelva a confiar en él? Claro. Entonces los valores son todos aquellos elementos a través de los cuales las sociedades actúan porque no cometen errores ni les da miedo hacerlo. Son necesarias para reconocerme en el otro. Por eso se van creando lo que están haciendo los europeos, por ejemplo, en Francia, que están disminuyendo ciudades. Vamos a disminuirles tamaño y vamos a coger otras más chiquitas y vamos a crecerlas. Pero no se trata de que nos amontonemos. Se trata de que nos reconozcamos. Claro. Y ese reconocimiento solamente se da en espacios que no sean muy grandes. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en las grandes corporaciones? ¿Por qué son tan inmorales? Porque son tantos que el presidente de esa corporación no sabe qué hacen, no tiene la más mínima idea qué está pasando ahí. Él simplemente le llevan unos datos y él cree. Simplemente cree y ya. Y no tiene otra opción. Claro. Porque no podría estar visitando a todo el mundo para saber quién es. Y a eso es lo que hemos llegado, el que gobierna sin saber a quién gobierna. Por eso las sociedades entran en crisis. Por eso la sociedad hay que dividirlas, estos, pues, los niños. Por eso hablamos ahora de la educación, es la mejor forma de ir creando, que en un colegio enseñaron humanidad y en otro humanidad, y vamos a encontrarnos porque somos humanos, y ese colegio se encuentra con un tercero, con un cuarto, con un quinto, y empieza la proyección. Ya que usted menciona eso, veo ahí un punto de resistencia muy tremendo, porque serían los adultos quienes tendrían que educar a esos niños, pero si son unos adultos mal acostumbrados. Ah, claro, claro, eso es un problema muy bravo. Volvemos a lo mismo de Moisés, se demoró 40 años atravesando el desierto porque había que sacrificar la generación de Egipto. O sea, los que habían vivido en Egipto traían los vicios de la esclavitud. Hubo que esperar a que todos se murieran para entrar en la tierra prometida. El mismo Moisés se murió porque él sabía que era Egipto. Claro, ahí hay un problema impresionante, pues, que lo tienen muchos países del mundo. Habría que recurrir a una cosa muy, muy rara, como sacar a todos los niños que nacieran en Colombia y llevárselos para otra parte. Cuando nos muramos todos los que estamos aquí, tráelos, esos hacen un país nuevo. Sí. Pues ahí sí hay un problema, sí, porque hay mucha reticencia, ya somos unas sociedades del egoísmo, unas sociedades esquizofrénicas, hay más odio que cualquier otra cosa, hay más frustración que cualquier otra cosa, y para vencer eso necesita ser muy inteligente. Porque es que manejar el odio, la envidia, todo eso es de seres primitivos. Y no todo el mundo es tan inteligente. Ahora, los que logren salir de ahí están demostrando lo inteligentes que son. Porque prefieren vivir bien a vivir mal. Y eso es una muestra de inteligencia. Entonces sí, habría que cambiar las sociedades de esa manera. Usted está demostrando que es inteligente, por eso vive bien, y vive bien no porque usted acumula cosas, sino porque es capaz de estar bien donde está, loco, estar bien con los vecinos, eso es inteligencia. Uh-huh. Donde eso no se da, no hay inteligencia, simplemente animales que están peleando ahí unos con otros. Eso es pues muy simple, tremendamente simple, de que somos seres racionales. Éramos, yo creo que ahora muy poquitos los que hay, ¿cierto? Porque la razón es una construcción. Y la inteligencia es una construcción, o sea, ya usted escogerá, si usted quiere vivir amargado, a esos problemas, pues no sos tan inteligente, ya, no pasa nada, pues, no pasa nada. O sí pasa mucho porque eso nos afecta a todos. Sí, claro, pero afecta, ahí hay que tener en cuenta, a ver, es que hablar de esas multitudes tan peligrosas. Maimónides, en una carta que le escribe a Joseph Belleud, el alumno de él, decía, mire, el honor no es derrotar al adversario, el honor es separarme del camino de ese adversario si me causa dolor. Usted está cometiendo errores, ah, eso es un problema, entonces me paso aquí. Usted ya persiste en eso. Ahora, yo no, ahora en el momento en que las sociedades, los que no cometen errores, sean mayor, más grandes que los que cometen errores, ya se hizo la sociedad. El problema, por ejemplo, en América Latina es que aquí a la gente le encanta cometer errores, le encanta sufrir. Por eso es capaz de oír las canciones más horrorosas, ¿cierto? Les encanta sufrir, eso está demostrando que todavía no hemos desarrollado debidamente la inteligencia. Porque la inteligencia apunta al bien vivir. Lo mismo que la filosofía. Apunta al bien vivir. ¿Dónde falla la filosofía? Donde esas teorías no me permiten vivir bien. Claro. Ahí falla un filósofo. Entonces, las sociedades se reconstruyen a través del uso de la inteligencia, no más. La persona inteligente es aquella que buscará que su modo de vida le permita vivir sin miedo. Bien, con esta reflexión acerca de cómo solucionar o cómo salir o qué podríamos hacer para solucionar la crisis social en la que estamos, hemos llegado al final del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien, pues como ya lo he dicho en esta ocasión, ha hablado sobre el tema La solución a la crisis social. Y a ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su compañía y los invitamos a que dentro de una semana, a esta misma hora, aquí en Radio Bolivariana, puedan disfrutar de un nuevo estreno del programa La Otra Historia.